Muy buenas a todos, esto es Digital Life 2.0 y yo soy Manuel Alonso. Un podcast donde os cuento mi experiencia tecnológica. Podéis encontrarme en todas las redes sociales como de Manuel Alonso. Y el tema de hoy es... ¿Por qué Manjaro? ¿Por qué uso Manjaro como distribución de Linux? Os explico un poco, cortito y para que sepáis por qué. Uso Manjaro como distribución de Linux por una razón muy especial. Manjaro es un sistema Linux o GNU Linux basado en Arch Linux. Me gusta su sistema de paquetes Pacman. Para mí es el más rápido. Me gusta porque tiene un sistema de escritorio muy simple, XFCE, aunque le puedes poner cualquier otro. Me gusta porque funciona muy rápido en equipos pequeños. Y me gusta porque se actualiza solo. Es rolling release, es decir, no hay actualizaciones cada año, cada 6 meses, en las que se cambia de versión. Aquí siempre se actualiza solo. Día tras día, según van saliendo actualizaciones, el sistema va solo y no tienes que hacer absolutamente nada. Despreocuparte de que cada año, cada 6 meses, tengas que hacer una actualización a una estable, a una LTS o a lo que sea. ¿Cuál es la diferencia entre Arch Linux, que es la versión original de este sistema, con Manjaro o con cualquier otro basado en Arch Linux? Manjaro revisa los paquetes cuando se actualizan en Arch Linux o los paquetes o el sistema, los revisa y si están bien, los actualiza. Es decir, hay una pequeña desincronización o un pequeño tiempo entre que salen los paquetes y Manjaro los pone a su disposición. La ajusta para saber o para ver si realmente funciona bien o no. Entonces, Manjaro va a ser algo estable, algo que siempre funcione, algo sin errores, algo que siempre va a funcionar. ¿Por qué recomiendo Manjaro? Pues porque puedes hacer todo lo que necesitas. Realmente, para un usuario doméstico, un usuario que no requiera algo profesional específico, vais a tener todo lo que necesitáis, sin virus, sin problemas y sin nada de que decir malo. Es decir, todo va a funcionar correctamente. Yo en Manjaro tengo instalado Spotify, tengo instalado LibreOffice, tengo instalado Firefox, tengo instalado Chrome, tengo instalado Gpoder para escuchar podcast, tengo instalado Corebeer para el Twitter. Cualquier cosa que necesite, ahí la tengo. Puedo ver fotos, puedo editar fotos con GIMP, puedo hacer gráficos vectoriales con Inkscape, puedes hacer todo lo que necesites. Nada más que decir, un sistema de archivos bastante bueno. Nada más que decir de este sistema, que es fácil también de instalar, tiene un instalador incluso de los mejores. Incluso puedes instalar este sistema más rápido que Windows, incluso yo creo que más rápido que macOS. Y bueno, ahí está, de por siempre, lo tengo en un portátil que debe tener 15 años, un Toshiba, con 3 GB de RAM, un núcleo, un sistema de 32 bits, porque el ordenador no tiene 64, y funciona correctamente. Es más, la música que me entra en este podcast viene precisamente de Spotify, de ese ordenador, de ese portátil que está con Manjaro. Y nada, hasta aquí este podcast para deciros qué sistema uso en mi portátil antiguo y cómo me funciona, que realmente estoy contentísimo, hace ya bastante tiempo que lo tengo y totalmente despreocupado de que el portátil vaya lento o de que no me funcione o de que haya algún virus. Perfectamente. Pues nada, chicos, hasta aquí el episodio de hoy y, como siempre, un saludo y hasta el próximo episodio.